decidimos crear un conversatorio con las niños, las niñas y los niños diputados infantiles para poder conocer sus perspectivas respecto de qué hacer y cómo llegarle a ellos con el mensaje de la integridad y el combate a la corrupción. Cómo sembrar en ellos de la mejor manera el mensaje de que tenemos que cambiar los incentivos y a este país desde una cultura de la integridad, y fue muy positivo.